ayúdeme a entender la pregunta que les hago. ¿Cuántos son los reyes magos? ¿Cuántos son los reyes magos que a Jesús lo van a ver? ¿En dónde estaba el poder del Bautista precursor? ¿Por qué nació el Redentor en esa tierra judía? ¿Por qué nació de María? ¿Por qué nació de María? Contésteme el sabio autor. ¿Qué tanto rato estuvieron los monarcas donde el niño? ¿Qué presente, qué cariño? ¿Qué presente, qué cariño? ¿Qué fue lo que le trajeron? ¿Con cuánto amor le ofrecieron su tesoro al Verbo amado? ¿Qué virtud San José ha dado? ¿Quiénes de Dios son abuelos? Contésteme sin recelo. Contésteme sin recelo a aquel que se ha estudiado. Espero de que me diga cuántos fueron los pastores que cantaron. Fue visitado porque a mí fue anunciado. Te pregunto con mi voz, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ¿de qué cosa se ha formado? ¿Qué tantos metros de altura medía el pesebre santo? Teme a saber sin quebranto, teme a saber sin quebranto el que tenga la mensura. Fúndese por la escritura con exactitud y amor. Medirás el resplandor que tuvo el niño Jesús y que envió en un haz de luz. Quien tiene un haz de luz, el soberano hacedor. Al final. saber, debe ser muy estudiado. Yo de masa poetizado, yo de masa poetizado, le precisa de aprender. La fe en Dios sabe tener la más alta inspiración. Este es un precioso don, la mejor gracia del cielo. Ha de seguir con anhelo, ha de seguir con anhelo la senda de Salomón.